No sabría cómo explicártelo. Pero desde que se acabó la fiesta, no lo paro de escuchar. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr.